Amor y confianza. Hemos visto lo que es el pecado y sus consecuencias, pero sobre todo hemos experimentado el amor de un Dios que muere por salvarnos. Ante esto, por una parte, uno se siente como agobiado, y por otra, liberado, en cuanto que ve que el verdadero camino es seguir a Jesucristo con este realismo. ¿Cómo podemos llegar a eso? Parece que pasa el tiempo y no adelantamos, como que no hay todavía esa conversión de mentalidad y de corazón que exige el seguimiento de Cristo. La clave última está en imitar al Señor, pero imitarlo por amor. De manera que si verdaderamente le amamos a Él, comprendemos que podemos llegar también a esto, y que por otro camino no vamos a alcanzarlo. Porque nuestros raciocinios nos pueden mostrar que esto es teóricamente muy hermoso, pero no nos dan fuerza para realizarlo, y en nosotros se subleva todo lo que hay de lo que llamaba San Pablo el hombre viejo. Este hombre viejo radicalmente ha quedado muerto en el bautismo, en cuanto que hemos sido incorporados en Cristo. Pero sigue viviendo en nosotros, no con esa fuerza que tiene en el que no cree en Cristo, absolutamente no, pero sigue todavía viviendo. Por eso San Pablo dirá que tenemos que mortificar, reducir a muerte a este hombre viejo que está en nosotros. La diferencia es que ahora tenemos fuerzas para ello con la ayuda del Señor. Para vivir más este amor al Señor, vamos a tomar un tema de oración, de contemplación, en el sentido de acercarnos más personalmente al Señor. Que la oración no es cuestión de 5 minutos, sino que si podemos dedicarle una hora, una hora. Es un rato largo, profundo, con el Señor. La encíclica Redemptor Hominis, en el número 9, decía lo que es esta revelación de Dios en Cristo. Y sobre todo, el amor de Dios es más grande que el pecado, que la debilidad, que la vanidad de la creación, más fuerte que la muerte. Es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro con el hijo pródigo, siempre a la búsqueda de la manifestación de los hijos de Dios, que están llamados a la gloria. Esta revelación del amor es definida también misericordia. Y tal revelación del amor y de la misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre. Se llama Jesucristo. Se trata, pues, de contemplar algo más a la luz del Evangelio, de esa vida de Jesús. Tratamos de reconstruirla con tanto cariño, aun en sus detalles más pequeños, a fin de que nos sirva para conocer al Señor. Se trata de reconstruir o de reconocer a través del Evangelio esta figura del Señor que ama. Verle misericordioso nos ayuda a nosotros a quererle más. A la vez, en este momento de los ejercicios, en el que nos sentimos como agobiados ante una percepción que está tan por encima de nuestras fuerzas, nos ayuda a sentir también el perdón del Señor en nuestra misma soberbia. Y a la vez, sentimos así la posibilidad de que nos va a ayudar, si nos arrepentimos de ir por un camino que no es el suyo. Esta bondad y esta misericordia del Señor va más allá del pecado del hombre, que es donde más se conoce, porque lo más bajo y lo más repugnante para Dios es el pecado. Y sin embargo, Dios nuestro Señor nos ama tanto, que a pesar de nuestro pecado, nos busca y nos ama. No solo nos busca para salvarnos, sino que nos ama mientras estamos en este mundo. Nos puede ayudar de manera particular la contemplación que tantas veces hemos hecho, pero que siempre tiene contenido nuevo, tal como nos la presenta San Lucas. La pecadora de las ciudades del lago donde Jesús solía estar ordinariamente. Una de esas ciudades era Magdala. San Lucas no da ninguna indicación personal de quién era esta mujer. Y es que en la pecadora, a la que Jesús va a perdonar, aparecen unos rasgos especialmente conmovedores del amor y de la misericordia del Señor con ella, pero también en general con los pecadores, no solamente lo que se refiere inmediatamente a ella. Refiere San Lucas en el capítulo séptimo cómo, estando nuestro Señor en Galilea, y por tanto en las ciudades aquellas en las que Él había hecho tantos milagros, y donde era más conocido, y donde trabajaba apostólicamente, fue invitado por un fariseo a comer. Varias veces le habían invitado fariseos, también publicanos, y el Señor iba a comer con ellos. En esta ocasión le había invitado un fariseo, y la casa estaba llena de los fariseos, invitados por él mismo que había invitado a Jesús. Esta situación es capital, porque la mentalidad de los fariseos insistía en lo externo, en la pureza externa, en la purificación exterior, como ya se lo habían echado en cara tantas veces al Señor. Y de una manera particular era ya como una norma sagrada el no dejarse tocar, o que no se les acercara una persona que fuera tenida por pecadora. No permitir eso era para ellos algo que les obligaba en conciencia. Como después dirá el Señor, este Simón, que le había invitado con buenas formas, le acogió fríamente, quizá por respeto humano ante los mismos fariseos que estaban también invitados, porque, en definitiva, por mucho que ellos invitaran a Jesús también a comer, pero sabían todos que había una distancia abismal entre Jesús y ellos. Y estando así en el banquete, entra esta mujer, que era conocida como pecadora. Podemos suponer que en el momento que ven que entra en el banquete esta mujer, se empiezan a mirar unos a otros como diciendo, ¿pero qué es esto? Lo primero, ¿cómo se atreve a venir aquí? ¿Quién la ha llamado? Pero después, cuando no tienen casi ni tiempo de reaccionar, ven que la mujer va directamente a la presidencia donde estaba Jesús, que era el huésped de honor, y se acerca al Señor, y empieza a derramar el perfume y ungir los pies de Jesús. Y ven cómo esta mujer empieza a llorar, y con sus mismos cabellos enjuga los pies de Jesús, que ella está bañando con sus lágrimas, arrodillada junto a Jesús, que está en el diván, como solían comer ellos. Simón y los demás piensan, ahora vemos claro que este hombre no es un profeta. Ellos ya sospechaban que no era profeta, a pesar de que hacía tantos milagros. Tenían como argumento que a veces había hecho milagros en sábado, que violaba estas leyes que ellos consideraban inalterables. Ahora se confirman totalmente. Este hombre no es un profeta, porque un profeta conoce las personas, sabe lo que hay en el interior de las personas. Si este fuera profeta, sabría quién es esta. Y una vez que supiera quién es esta, por supuesto todo lo demás era una consecuencia para ellos. ¿Cómo iba a permitir que le tocara, ni mucho menos que estuviera ella a sus pies llorando, bañando con sus lágrimas los pies del Señor y enjugándolos con sus cabellos? Nuestro Señor entonces, tranquilamente, se dirige a Simón y le dice, Simón, tengo que preguntarte una cosa. Y él contesta, Maestro, di. Y Jesús le dice, Mira, había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 50, el otro le debía 50.000. A los dos les perdonó. ¿Quién crees tú que le amará más? Simón dijo lo que era obvio. Yo creo que aquel a quien le perdonó más. Notemos esto, porque es ya muy delicado en el Señor. Habla de amar en un contexto en el que nosotros, obviamente, no emplearíamos ese verbo. Nosotros en este caso hubiéramos preguntado, ¿quién de los dos le queda más reconocido? Porque a uno que nos perdona una deuda, precisamente amarlo, no. le quedamos agradecidos. Pero Jesús va a otra cosa, y por eso se lo pregunta con esa fórmula: ¿quién de los dos le amaría más? Y ante la respuesta de Simón, nuestro Señor empieza a hablar. Podemos imaginar cómo estaban todos los fariseos allí convidados, oyendo lo que decía Jesús. Porque él, hasta ahora, había entrado, había saludado, se había puesto a la mesa. No había manifestado ninguna señal de desagrado, pero ahora va a decir lo que había visto, y empieza: «Mira, cuando yo he entrado en tu casa, tú no me has dado agua para lavarme las manos. Y esta mujer, desde que ha entrado, no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas. Tú no me has dado el beso de paz, y ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no has ungido mi cabeza con perfume, y ella está ungiendo mis pies». Es un contraste enorme. Y añade nuestro Señor: «Por eso te digo que se le perdona mucho, porque ha amado mucho». Debemos interpretarlo: se manifiesta que ama mucho porque se le ha perdonado mucho y le ha mostrado mucho amor. En el fondo, la idea viene a ser la misma. Estaba diciendo nuestro Señor: como tú no te sientes reconocido a mí, parece que como eres justo, no tienes conciencia de que a ti se te perdone, ni tienes por qué amarme o amar a Dios. Jesús no concreta la idea en esa expresión, pero dice: esta, que tiene muchos pecados ella, ama mucho, porque ella sabe que sus pecados le son perdonados. Este es todo el raciocinio de Jesús. ¿Qué había entonces en la conciencia de aquella mujer? Verdaderamente, es uno de los hechos del Evangelio que cuando lo meditamos nos impresiona cada vez más. ¿Cómo ella había concebido tal seguridad de la bondad de Jesús que tuvo valor primero para ir en aquel momento a postrarse ante Jesús con esas manifestaciones de afecto de perfumar sus pies? Y después, ¿cómo ella, que ya contaba con que Jesús no la iba a rechazar, estaba además convencida de que ya no era pecadora, de que sus pecados eran perdonados? Y por eso se atrevía a llegarse a Jesús, porque ella no se hubiera atrevido a llegarse a Jesús si hubiera sentido que todavía estaba en su vida de pecado. Ella había roto por su parte y confiaba totalmente en el perdón a través de Jesús. Era pues una total confianza en la bondad del Señor, de ese corazón bueno que no la iba a rechazar, y confianza en algo mucho más profundo de Jesús, que era la fe en que Jesús era el Salvador, era el enviado de Dios, y que Dios le perdonaba a través de este hombre. Ella conocía a Jesús de verlo. Estaba en aquella ciudad el Señor con frecuencia, y en una ciudad pequeña todos se conocen. Y ella le veía cómo predicaba y cómo trataba a todos. Y de ahí concibió esa seguridad total en el Señor. Esto para nosotros es ya un punto grandísimo de meditación. El llegar nosotros a través de esta actitud de la pecadora a creer en el corazón del Señor. Verdaderamente aquí hubo una audacia, pero grandísima. Podía ella haberse presentado a Jesús cuando estaba con las muchedumbres. Estando en la ciudad hay mil ocasiones para acercarse a él. El Señor iba y venía por todas partes públicamente. Pero aquella mujer escogió un momento que humanamente era el más contraproducente. No solamente el menos indicado, sino el más contraproducente para acercarse a Jesús, en medio de los fariseos. Sin darse cuenta, comprometía al Señor. Pero ella pasó por encima de esto. Estaba tan segura de él. Lo veía a Jesús tan elevado, tan por encima de los fariseos, que podía pensar: ¿qué le importa al maestro de los fariseos? Él no les va a tener miedo. no se va a dejar intimidar por ellos. Tantas veces había hablado públicamente Jesús, diciendo lo que tenía que ser la verdadera espiritualidad, opuesta al rigorismo exterior que ellos tenían. Entonces fue cuando nuestro Señor, volviéndose a ella, le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado». Hay aquí otro detalle que también nos muestra lo que es el corazón del Señor, y quizá más que los anteriores. Y es que en las palabras del Señor que dice a Simón: «Ha amado mucho», y ahora a ella: «Tu fe te ha salvado», se refiere al amor que le había tenido a él y a la fe que tenía en él. Por tanto, el Señor está diciendo que esta mujer lo ama a él, y las pruebas que ha dado de afecto, él las acepta como de amor. Aquí es donde parece que se llega a la cima. Nuestro Señor no solamente no la ha rechazado, la ha tolerado y ha aceptado lo que ha hecho en cuanto obsequio. Obsequio que no había hecho ni de lejos Simón, el que le había invitado, sino que es muchísimo más. Jesús no tiene vergüenza delante de los convidados de aceptar el cariño de aquella mujer y decir claramente: «Me quiere», y por eso se le perdonan muchos pecados. El dejarse querer por ella, para todos los que estaban allí, era lo más absurdo. Humanamente, la gran humillación. ¿Cómo él va a aceptar el que esta mujer le quiera a él, si es una pecadora? Parece como que mancha al Señor con ese cariño que ella tiene a Jesús. Ellos veían a la pecadora pecadora. Por tanto, si ella ponía afecto en una persona, era como manchar a esa persona, si esta persona aceptaba ese afecto. Y Jesús lo acepta. Y tanto lo acepta que dice: «Porque me ha amado mucho, se le perdonan muchos pecados». Por esa verdad que tenía el Señor de no disimular, está implícitamente diciéndole a Simón bien claro: «Sí, ya sé que es una gran pecadora, pero ha amado mucho, y al que más se le perdona, ama más». ¿Qué es lo que le había dicho él en la pregunta a Simón para que respondiera? Jesús había preguntado por el amor. Aquí es donde vemos también cómo no se trata sólo del caso particular de aquella mujer, sino de algo más general. Lo que el Señor busca es el amor, y el amor es lo que consigue el perdón de los pecados. Por muchos pecados que sean, si hay amor, todo ha terminado. Es decirnos el Señor, una vez más, de la manera más clara, que Él nos ama. Y precisamente porque nos ama, quiere que lo amemos. Y ante nuestra respuesta de amor, todo lo olvida Él. De manera que el pecado no es obstáculo para que Él ame. Pero es que además, el amor hace que el pecado desaparezca. Aun el pecado, que es el obstáculo mayor para acercarnos al Señor. Entonces también los fariseos se admiraron de que el Señor decía que perdonaba los pecados. Para mostrar ese poder, Jesús en otra ocasión hizo un milagro. Aquí no necesita hacer milagros, sino que serenamente le dice a la mujer: «Vete en paz». Este hecho que vamos a contemplar cada uno delante del Señor en la oración, nos ha de ayudar de una manera tan particular a cobrar confianza en la misericordia del Señor. En una misericordia que no solamente perdona, sino que acepta ese amor agradecido, y precisamente porque lo agradece, da en retorno el perdón del pecado. Un perdón que ya estaba inicialmente concedido cuando se empezaba a amar, pero que Él lo ha hecho total realidad con sus palabras, con la absolución de la pecadora. Que Nuestra Señora, que conocía como nadie este corazón de Jesús, nos ayude a confiar en el Señor. Decíamos que necesitamos amarle y es verdad. Pero uno de los modos más eficaces para poder llegar al amor de Él es ver su bondad y su misericordia. Esto es lo que a Él le hace digno de ser amado por nosotros. Porque si es verdad que nos desconcierta el Señor, por ejemplo, en las exigencias de la vida oculta, exigencias que Él mismo acepta con tantas limitaciones para su acción apostólica. Si es verdad que nos desconcierta con las exigencias del reino, tenemos que decir también que nos desconcierta con su misericordia. Pero esto nos ayuda a nosotros a creer en Él, en su amor. Pero es una gracia del Señor que podamos de verdad repetir como fruto de esta meditación lo que San Juan dice en su primera carta como expresión de lo que es el cristiano. Nosotros hemos creído en el amor que Él nos tiene. Cada hombre es objeto de este amor del Señor. Yo, cada uno de nosotros. Y si siento que he sido infiel al Señor, en concreto, que mi actitud es todo lo contrario, o por lo menos muy contraria a la actitud que el Señor me pide de servirle con la ofrenda de mi vida, no por eso me tengo que sentir excluido del reino, o por lo menos de la intimidad del Señor. Con tal de que yo le ame y humildemente me acerque a Él y le pida perdón, el Señor me perdona. Y esto mismo puede ser la ocasión de un amor mayor para el Señor y de empezar a construir mi vida nueva, que va a volver a tener deficiencias y fallos, pero que, si sigo confiando en la misericordia del corazón del Señor, seguirá sirviendo todo eso cada día para aumentar este amor al que en su misericordia es la revelación del amor del Padre, que se llama Jesucristo. Texto que puede ayudar para la oración, Lucas 7, 36 al 50.